En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Chau Fondo Sojero, con su eliminación, Viedma pierde 16 millones de pesos por año. A través de un decreto de necesidad y urgencia, el presidente Mauricio Macri eliminó el Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Sojero, a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja. Con esta medida, Viedma dejará de recibir 16 millones de pesos al año, en tanto la provincia perderá anualmente unos 460 millones de pesos, unos 60 millones de pesos por mes. Esos fondos solo podían destinarse a obra pública, y desde el 2009, cuando la presidenta Cristina Kirchner lo creó, hasta la actualidad, Viedma avanzó en calles asfaltadas, en iluminación pública, y se pudo financiar la Costanera Norte, entre otras obras. Ahora Macri los recorta y se los apropia para la nación en un claro acto de despojo y centralismo. El diario Clarín reveló que la eliminación del fondo ya estaba en la mesa de negociación con los gobernadores por el presupuesto, de manera que Weretignek debió estar al tanto de la medida. Mientras, intendentes provinciales de justicialismo pidieron al gobernador Weretignek que se ponga al frente de la defensa de los intereses de Río Negro al condenar la suspensión del Fondo Sojero por parte del gobierno nacional. A su vez, desde el Frente para la Victoria condenaron con dureza la medida de Macri, que insiste en empobrecer al pueblo y eliminar derechos conquistados. También exigen al intendente de Viedma, José Luis Fulques, y al gobernador Weretignek que rechazan la medida y se pongan al frente de los derechos de viedmenses y rionegrinos. Los intendentes de Juntos Somos Río Negro también repudian la eliminación del Fondo Sojero. Los intendentes del partido del gobernador Weretignek estrecharon filas en repudio a la eliminación que el presidente Mauricio Macri dispuso del aporte del Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero a los municipios. Los intendentes de Juntos reconocen que este fondo realmente federal ha sido un aporte de financiamiento a los municipios de gran importancia. La decisión de suspenderlo deja truncos proyectos en ejecución que estaban previstos en el marco de este aporte, advirtieron los jefes comunales del oficialismo. ATE definió demandas que va a presentar ante el Desarrollo Social y el SENAF. El Plenario Provincial de Delegados del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF, realizado en Viedma, debatió ayer y definió las demandas que hoy presentará los máximos responsables de esas carteras del gobierno. La reunión con el ministro Nicolás Lanz será a las 10 de la mañana, mientras que el encuentro con Roxana Méndez se va a desarrollar a partir de las 2 de la tarde. Los trabajadores exigen una norma legal que permita la jerarquización de todo el personal, la participación real de los trabajadores en la discusión y debate de los programas, el aumento inmediato del plus por operador, el incremento de las guardias y la designación de más personal en distintas áreas. UPCR realiza retención de servicios. La medida se realiza hoy desde las 10 de la mañana y hasta las 13 horas en los lugares de trabajo y en reclamo de una actualización salarial de acuerdo a lo que marca la inflación. Denuncian que en la Patagonia la inflación acumula en lo que va del año un 17%, mientras que los salarios en ese tiempo aumentaron solo un 7%. Agregan desde UPCN que los salarios que cobran muchos estatales no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Los trabajadores de prensa se reúnen en asamblea. La comisión directiva del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Viedma convoca a sus asociados a la asamblea extraordinaria a realizarse hoy miércoles a la 1:30 de la tarde en el salón del sindicato gastronómico ubicado en Alem 168 de nuestra ciudad. El tema central será la formación de una junta electoral que organice las elecciones para renovar la conducción del Sindicato de Prensa de Viedma para el periodo 2018-2022. La APDH Bariloche insiste en ser querellante en la causa Rafael Nahuel. Ayer apeló el rechazo del juez Villanueva. El viernes pasado el juez rechazó la intención de la APDH de ser querellante en esa causa, con la argumentación de que el hecho no configuraba una violación a los derechos humanos. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos apeló este lunes ante la Cámara Federal de Bariloche la resolución del juez sosteniendo que Nahuel murió por una bala disparada por un efectivo de una fuerza represiva nacional, siendo un claro tema de derechos humanos. También señala la APDH que se trata de una persecución a un grupo étnico que, conforme a nuestra Constitución, requiere un estatus de protección especial. Con doble función, la rebelión de los iconoclastas vuelve a la sala mayor del Centro Cultural. Con entrada libre y gratuita, este jueves y viernes a las 21 se va a presentar la obra que interpreta el Grupo Interuniversitario de Teatro bajo la dirección de Martín Sánchez. En esta oportunidad, el Foro Permanente sobre Identidad y Cultura en la Patagonia y la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Viedma invitan a presenciar esta obra basada en la trágica huelga de inquilinos de 1907. Las noticias nacionales. Nuevo ajustazo, eliminación del fondo sojero y modificación de retenciones. A través de un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno de Macri eliminó el Fondo Federal Solidario que transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja. Este fondo fue creado en 2009 por el gobierno de Cristina Fernández y tenía como propósito aumentar la coparticipación de las provincias. El gobierno justificó el recorte en que era innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación, porque, según el gobierno, ha aumentado la coparticipación a las provincias. Un segundo decreto reduce un 66% el monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación, de acuerdo a un esquema diferenciado por producto. También por decreto se mantiene la baja prevista en la alícuota de los granos, pero se suspende por 6 meses la baja establecida para aceites y harinas. La Corte exige que se le otorgue el arresto domiciliario a Milagro Sala. La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió con carácter urgente medidas para que se cumpla con lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La medida ordenada por la CID a la justicia argentina dispone del arresto domiciliario de Milagro Sala para salvaguardar su vida y su salud. Hace una semana la justicia jujeña dispuso el fin de la detención domiciliaria de Milagro y su traslado a una cárcel federal en la provincia de Salta. La dirigente social inició entonces una huelga de hambre para exigir que se cumpla con lo dispuesto por el máximo organismo de justicia continental. Macri minimizó la suba del dólar. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, habló sobre la suba del dólar de los últimos días. Ante la consulta periodística en la Casa Rosada, el mandatario minimizó el tema al asegurar que no pasa nada, tranquilos. Este lunes, el dólar se cotizó en algunos bancos por encima de los 30 pesos, batiendo un nuevo récord histórico, 30 pesos con 40 centavos. Además, el riesgo país, medido por la JP Morgan, se disparó a 723 unidades y alcanzó su máximo desde el año 2015. Murió una mujer de 34 años por un aborto clandestino en San Martín. Estaba internada desde el domingo en el Hospital Belgrano. Desde el gremio de hospitales, SICOP, denuncian al gobierno de Vidal por la inexistencia de programas que lleven adelante la Ley de Educación Sexual Integral y por la falta de presupuesto para concretar las acciones necesarias para la prevención del embarazo no deseado en el contexto de pobreza. Esta nueva muerte sucede una semana después de que 38 senadores y senadoras mantuvieran al aborto en la clandestinidad. Uberti se convirtió en el primer exfuncionario arrepentido. El ex titular del organismo encargado de las concesiones viales durante el gobierno de Néstor Kirchner, Claudio Uberti, quedó formalmente incorporado al régimen de imputado colaborador. Ayer al mediodía declaró ante el juez federal Claudio Bonadío tras entregarse detenido en la noche del lunes. Antes se había reunido con el fiscal Carlos Stornelli y había acordado colaborar con la investigación de la denominada causa de las fotocopias. Con el visto bueno del juez, Uberti recuperó la libertad. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.